juego, digamos, de desórdenes muy descontrolados en algunos casos, de una acción, sobre todo en el caso de las estaciones del metro y después en supermercados, de una acción casi de insurgencia. Entonces, el gobierno también tiene que hacerse cargo de eso muy rápidamente. No creo que exista en el gobierno gente que desconozca que aquí ha llegado el momento de la política, y que el momento de la política significa llegar a acuerdos, enfrentar posiciones y de repente ceder en algunas cuestiones que la ciudadanía está pidiendo. Okay. Ojalá que sea así, pero a ver, yo tengo ojalá que decirte que hubo señales bien fuertes. O sea, cuando el presidente dijo lo de la guerra, ¿no es cierto? Fue bien claro, y ya no solo fue esa declaración, que uno podría llamar un exabrupto.